Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Bien, Jorge, bárbaro. Ahí en el libreto dice que vamos a hablar de Aiguá. Vamos a cambiar de localidad y vamos a hablar de Pan de Azúcar. Aiguá queda en suspenso. ¿Ah? Este mes de Aiguá nos han suspendido, pero nosotros vamos a hablar... Pará. No, nos han suspendido la entrevista que teníamos prevista. Claro. No, como dijiste, nos suspendieron desde Aiguá. Digo, bueno, marchamos. No, vos pensabas por ahí que yo estaba en Aiguá, ¿no? No, todavía no. No. Estoy en el quinto piso de la Intendencia porque estamos esperando también aquí en una conferencia de prensa que va a ser la firma de un convenio por parte de Antel con la Intendencia de Maldonado. Todavía no ha llegado Gurméndez, tampoco el Intendente Antía. Por tanto, vimos a Alejandro Echavarría y nos acordamos que el año que viene la ciudad de Pan de Azúcar va a cumplir 150 años. ¿Bien? De esos 150 años, los preparativos para los festejos hay que empezar ahora porque son 150 años, realmente un tiempo importante para festejar. Y tenemos a Alejandro, primero para hablar, si te parece, de lo que son los preparativos y qué es lo que se está organizando. Y después sí, para las obras, nos decías que se están realizando en Aiguá, obras para las mejoras de la ciudad. ¿En Pan de Azúcar? En Pan de Azúcar, ¿viste? Como me quedé con el chiste de Aiguá. Me quedé con el chiste de Aiguá. Gracias, Alejandro, por el tiempo. Como siempre. Bueno, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va, alcalde? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Todo suerte? Bien. Lo más bien. Bueno, me alegra mucho. Ahora en el marco de los 150 años que cumplimos el año que viene, estamos haciendo unas cuantas cositas en Pan de Azúcar, en todo el municipio, no solamente en la ciudad, bueno, que mejora no solamente lo que es la calidad de vida de la ciudad y de los ciudadanos, sino también el aspecto y la parte, te diría que cultural y turística. Entre todos estamos trabajando para comenzar este año y, bueno, mantener los murales, dejarlos 0 kilómetros que ya están hechos, y una segunda etapa de murales. Hemos estado reunidos con el director de Cultura, y bueno, y también el intendente nos dice, Alejandro, vamos a hacer la fila con los murales porque no solamente hay que dejar en perfectas condiciones lo que están, sino generar la segunda etapa. Creo que estamos abocados a eso por un lado. En kilómetro 110 se va a dar que hablar de aquí a un mes, estimo yo, un mes y muy poquito quizás, una feria que va a ser especialmente de vecinos de 110, que además homenajea a AFE, una feria que simulan los vagones de AFE, porque el kilómetro 110 se llama así por el kilometraje de AFE, y también es sobre el camino Charles Darwin, también homenajea lo que es el origen del hombre y la evolución del hombre. Eso va a dar muchísimo para hablar, sin duda está quedando espectacular, y bueno, hoy están poniendo unas figuras del origen del hombre, se está trabajando muy bien. Y bueno, y dentro de eso también, dentro de la ciudad, varias cositas. Ahora se hizo, que se terminó esta semana pasada, un puente sobre la vía de AFE paralelo a Ruta 60, que une Pan de Azúcar con la ciclovía. Posteriormente, en el transcurso de estos meses, se estará iluminando la ciclovía. Hay unas cuantas cositas que vamos mejorando. Dentro de la ciudad, una escuelita vial también. Eso es un apoyo también con Rotary, con OPP, con INJU. Trabajando en varias puntas a la vez. Bien, Alejandro, ¿qué inquietudes presenta la población? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Te encuentro por la calle, supongo, te abordan, te piden qué? A esta altura, principalmente, lo que más hace falta es el tema de trabajo. El tema laboral, especialmente. Solucionando el tema laboral, se soluciona el tema de vivienda. Pero el tema laboral, por sobre todas las cosas, es lo que siempre nos más nos inquieta. Y bueno, es lo que vamos apuntando a tratar de generar. Por eso apuntamos tanto al turismo, también el parque industrial. El parque industrial se viene desarrollando, estamos buscando de apretar el acelerador porque hay empresas interesadas y bueno, precisamos estar con la atención puesta especialmente también en el parque industrial. Jorge. Alejandro, 150 años. ¿Qué requiere esto? ¿Se ha formado alguna comisión organizadora del programa, de eventos? ¿Cómo se está organizando Pan de Azúcar como ciudad para una fecha tan importante? Bueno, ahora en mayo se va a hacer una comisión de festejos. Pan de Azúcar festejó los 100 años, festejó los 125 años, ambos en forma grande, muy lindo, y bueno, los 150 no pueden ser menos, ¿no? O sea que va a haber una comisión de vecinos, que generalmente son los que están siempre proponiendo cosas y dando para adelante, y bueno, va a ser sin duda una fiesta o más de la fiesta, quizás, porque en definitiva Peñasuta no tiene una fecha de fundación, sino que fue un proceso, o sea que probablemente sea más de una fecha que se van a estar festejando. Sí, supongo que será el año, además, no, el año de Pan de Azúcar. Sí, exacto, en los 125 años, recuerdo que se hizo mucha actividad en diferentes lugares, en el Parque Zorrilla, en la Plaza, en la Natividad Artigas, en el Albion, en la ciudad. Fue, la verdad, una fiesta muy muy completa, fueron 4 o 5 días muy lindos. Esto fue, yo te digo, hace 24 años atrás, y bueno, no va a ser menos este año, ¿no? En esa fecha se hicieron los ranchos de barro, una competencia que estuvo muy buena también. Son esas cosas que nos quedan en la retina a todos. Gracias, Alejandro, por esta charla, muy amable. Un abrazo grande, Jorge, gracias. Otro para ti. Bien, Jorge, cerramos desde aquí y volvemos cuando ustedes lo dispongan. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.